quedé llorando, gritando tu nombre en silencio, por seguir tus huellas, tu falso camino, me olvidé del tiempo. Me quedé llorando, con mi pena y mi alma herida, pero no podía continuar viviendo con tus mentiras. No vale la pena olvidarlo todo y seguir fingiendo, entregarme todo si de ti ya nada es todo lo que tengo. No vale la pena perdonarte todo, perdonarte nada, porque nada es mucho, porque no mereces ya ni una palabra. Me quedé llorando, gritando tu nombre en silencio, pero no podía continuar viviendo con tus. Ni una palabra.